Nos vamos a Colombia. Vamos a hablar con gente del Pacto Histórico de Colombia. En este momento con Mónica Delgado. Felicitaciones, Petro y Francia, presidente y vicepresidente. Se confirma. ¿Cuál es la impresión que tiene el pueblo ante este festejo de que la izquierda llegue por primera vez al gobierno en Colombia? Bueno, hay un ambiente de alegría generalizado. Esto refleja un salto importante de la conciencia del pueblo colombiano. Un candidato que viene de la izquierda, pero que se ha generado una amplia coalición y que ha propuesto dar como un salto cualitativo y embarcar el país en un proyecto de construcción de un Estado social de derecho mínimo, porque aquí no hay ni eso. Exactamente. Veo que también están entrevistando a otros compañeros allí. Me imagino la alegría que existe en este gran momento que están viviendo ustedes y bueno, y las esperanzas de un futuro mejor, ¿no? Bueno, es que nosotros veníamos comentando aquí que este es un momento que venimos esperando desde hace 200 años. O sea, nosotros tenemos una situación institucional casi que de secuestro del Estado en beneficio de unas élites. Es la primera vez que se plantea un proyecto político para las mayorías nacionales y, por supuesto, la alegría es de ese tamaño. Exactamente. Una alegría que hay que conservarla, hay que hacerla avanzar, hay que hacerla crecer y a su vez también trabajar con todos los gobiernos a nivel internacional. Sabemos de antemano, y esto hay que decirlo, que van a tener grandes dificultades también porque el imperialismo va a trabajar en contra de lo que es este gobierno electo democráticamente y que ha obtenido mayoría, ¿no? Así es, compañero. Pues nosotros hemos planteado que este no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Conocemos por la experiencia latinoamericana el problema de gobernabilidad que se va a generar. Creo que hemos tenido muchos muertos, un proceso organizacional muy complejo de muchos años. Creemos que desde abajo tenemos mucho que aportar. Y confiamos en la inteligencia de Gustavo Petro y de la dirección del Pacto Histórico para generar alianzas, seguir avanzando poco a poco, sin recular y sin traicionar la expectativa de las mayorías. Exactamente. ¿Cuándo estaría asumiendo Gustavo y Francia? El 7 de agosto. El 7 de agosto, que es el día de la batalla de Boyacá, que es la batalla que sella la independencia de Colombia y que se constituye como en el preámbulo de la ganancia de toda la Gran Colombia, de la Colombia la Grande, frente al Imperio Español, el 7 de agosto. O sea, se puede decir que el 7 de agosto del 2021 arrancaría lo que es la segunda independencia realmente, ¿no? Porque también podríamos tomar de esa forma en homenaje a lo que fueron los libertadores de aquel momento. Así es, vale la pena decir esto, y es que de la fuerza que proviene Gustavo Petro era una fuerza de carácter bolivariano. Bolívar ha sido un personaje muy tergiversado en Colombia y que los colombianos que vivimos en Venezuela lo hemos redescubierto. Entonces yo creo que lo que viene ahorita es un proceso de reconciliación de las dos naciones. Exactamente, reconciliación con la historia, reconciliación con toda Latinoamérica y con el mundo entero. Y que bueno, esperemos que sigamos avanzando en este proceso. De nuevo, felicitaciones y a toda la comunidad, a todo Colombia, a seguir adelante y contarán con todo el apoyo de lo que es nuestra red, Red Contacto Sur, y de todos los medios que la integran. Muy agradecidos, compañeros y compañeras, y bueno, dar un abrazo latinoamericano y vamos para adelante. Perfectamente. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Nos despedimos por el día de hoy, esperándolos en el próximo programa. Equipo de comunicación, Ariana Rueda y Rubén Suárez.